X. Son las 12 y 58 minutos en la X96.5. Es quien te siente y te consiente. Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. La X, más música. La X más música al aire. Yeah. música tiene superpoderes. Te sube el ánimo cuando lo necesitas. Te hace bailar hasta que te duelan los pies. Y te acompaña cuando tienes el corazón roto. Por eso, somos la nación de más música. La X, 96.5 Cali. Carry on, but I'm not hiding. You grabbing me hard, 'cause you know what you found is biscuits, is gravy bag. Dos de una en la X, dos de un mismo artista. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. I need some drink in my cup.